Fusilamiento. Es una forma de aplicación de la pena capital en la que al reo se le mata mediante una descarga de disparos hecha por un pelotón de fusileros. Pero, ¿y si el reo es un buque de guerra alemán y el pelotón de fusilamiento una escuadra británica de cruceros de batalla? Esteban y estáis escuchando Zafarrancho Podcast, un programa en el que se comentan temas bélicos pasados, presentes y futuros desde un punto de vista personal y subjetivo, sin ánimos de exaltarlos en modo alguno. En el episodio de hoy hablaremos sobre la guerra corsaria que Alemania llevó a cabo al principio de la Primera Guerra Mundial, que nos permitirá conocer las increíbles acciones de los dos gemelos terribles, los acorazados ligeros Emden y Dresden, además de las batallas de Coronel y las Malvinas. Aprovechando la rivalidad anglo-germana expuesta en la sección histórica, en la sección de actualidad daremos un vistazo a vuelo de pájaro sobre la composición de esas dos marinas hoy en día y qué doctrina fundamenta su existencia. También comentaremos algunas noticias en formato breve. Como tema principal en la sección de ocio, tendremos las concentraciones de grandes veleros navales, adelantándonos al hecho de que el próximo verano recalará aquí en Coruña la Tall Ship Races, la antigua regata Cutisark. La pieza musical de fondo se titula Emboscada, compuesta por Matías Westlund. Esta pieza y toda la música o efectos de sonido de este programa son catalogados como Creative Commons o Public Domain. Más información en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Antes de concluir, aprovecho esta presentación para agradecer los comentarios, críticas y palabras de ánimo recibida a través de las distintas formas de contacto. También a aquellas personas o podcasts que han recomendado este programa en una u otra forma. A todo creador le gusta gustar, pero igual sorprende gratamente cuando ocurre. Sobre todo cuando el episodio número 2 tuvo 60 descargas durante la primera noche, a pesar de no haber avisado a nadie ni hecho mención en ninguna red social. Muchas gracias a todos, y ahora sed bienvenidos al tercer episodio de Zafarrancho Podcast. Recordáis los motivos por los que sobrevino la Primera Guerra Mundial, diremos, pecando de simplistas, que la unificación de los estados alemanes del norte en 1867 produjo un joven y vigoroso estado nacional que amenazó el status quo del continente europeo y complicó las cosas hasta la creación de la Triple Alianza, con Alemania, Austria-Hungría e Italia por un lado y la Triple Entente, con Inglaterra, Rusia y Francia por otro. Como ambos focos de poder tenían intereses opuestos, se produjo una guerra que empezó en agosto de 1914 y finalizó en noviembre de 1918. Esta guerra se convirtió en mundial porque el colonialismo había expandido la presencia europea por todo el orbe, y en todos esos asentamientos hubo enfrentamientos de mayor o menor trascendencia. Los hechos que trataremos a continuación se desarrollaron en uno de esos escenarios secundarios, fuera del continente europeo. La Primera Guerra Mundial fue una guerra terrestre, con solo dos encuentros navales de importancia. El primero lo conformaron las batallas de Coronel y las Malvinas, con resultados claros, y el segundo encuentro fue la batalla de Jutlandia, con resultado incierto. En el programa de hoy veremos las batallas de Coronel y las Malvinas, usando como hilo conductor dos buques, los cruceros gemelos Dresden y Emden, que junto con otros navíos Alemania tenía desplegados por todo el mundo para proteger sus colonias. Para situarnos en contexto, diremos que antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, todas las potencias protagonizaban una feroz carrera armamentística que en el mar se traducía en la construcción, sobre todo, de un nuevo y revolucionario tipo de buque conocido como Dreadnought, que era la máxima evolución del buque cañonero. Su característica principal consistía en tener el armamento principal de un mismo y gran calibre, a bordo de naves muy blindadas, grandes y veloces. Cuando Inglaterra construyó el primer Dreadnought en 1906, dejó instantáneamente obsoletos todos los acorazados construidos hasta la fecha, incluyendo los de su propia Royal Navy. Esos acorazados de la era pre-Dreadnought eran más pequeños, menos protegidos y armados con una variada colección de cañones de distinto calibre. Como dijimos, la aparición de esta clase de buques borró de un plomazo el anterior status quo, igualó a todas las marinas militares y dio el pistoletazo de salida para que todas construyeran acorazados de nueva generación. Inglaterra, Alemania, Japón, Rusia, Italia, Estados Unidos, Francia y Austria-Hungría iniciaron la construcción de dreadnoughts, pero la tradición y el poder industrial británicos rápidamente los mantuvieron a la cabeza. Resumiendo la alineación inicial, Inglaterra entró en la Primera Guerra Mundial con 35 dreadnoughts, 10 cruceros de batallas y 39 acorazados de viejo diseño. Alemania tenía 13 dreadnoughts, 5 cruceros de batalla, 22 acorazados de viejo diseño. En la nueva carrera naval, Gran Bretaña había mantenido una diferencia material muy grande, pero contaba con una ventaja aún más importante: la confianza en sí misma. Con siglos de solera, la Marina Británica estaba mejor entrenada, tenía mucha experiencia y pasaba más tiempo navegando. Los alemanes, en cambio, eran más soldados en el mar que marineros. A pesar de ser muy trabajadores y más disciplinados que sus contrarios, carecían de cierto espíritu ofensivo. Su flota pasaba mucho tiempo en puerto, y cuando practicaba, lo hacía en aguas protegidas. Dada toda esta superioridad naval británica, el Estado Mayor General alemán otorgó a su marina un papel pasivo. Su plan general sostenía que la guerra sería ganada por su incomparable ejército en 6 meses, hacia las Navidades. La Marina ejercería un rol secundario, atacando buques mercantes, con submarinos y naves corsarias de superficie, además de proteger las costas alemanas de un posible desembarco enemigo. Como el arma submarina tardó en ser efectiva, al principio el papel hostigador del comercio recayó en cruceros y mercantes armados. Pero estos barcos estaban limitados por los suministros, en particular el carbón y las municiones. Al iniciar la guerra, Inglaterra bloqueó a distancia los puertos alemanes, para impedir el comercio y que sus fuerzas navales salieran a alta mar. Por este motivo, Alemania ordenó a sus buques desplegados por el mundo entero que no regresaran a la Fatherland, o Padre Patria, como llamaban ellos a Alemania, dándole las siguientes órdenes textuales: continuar sus cruceros ofensivos contra los barcos mercantes enemigos y contra el contrabando de guerra transportado en barcos neutrales, llevar a cabo incursiones contra las costas enemigas, bombardear establecimientos militares, destruir las estaciones de radio y cortar los cables submarinos. El objetivo secundario de estas acciones corsarias sería ayudar al grueso de la flota alemana, reteniendo y distrayendo gran parte de las fuerzas enemigas en mares lejanos. Como dirían en Star Trek, esta directiva general debía ser llevada a cabo a la discreción de los capitanes de los barcos alemanes, ya que no recibirían más órdenes desde Berlín. Y así es como, amigos y amigas, llegamos a un año, 1914, y a un remoto lugar, el puerto de Tsingtao, en la colonia alemana de Kiaoshou, en China. Es probable que os hayáis topado con este nombre antes, ya que Tsingtao es el nombre de la marca más famosa de cerveza china en la actualidad, y es la que sirven si pides cerveza china en cualquier restaurante asiático. Los alemanes fundaron esa fábrica cuando Tsingtao era colonia del Imperio Germánico. Quedaros con el dato para comentarlo con los colegas cuando comáis en un chino. Quedaréis como todos unos entendidos en la materia. Regresando a la historia, en esa pequeña colonia alemana de las costas del Mar Amarillo estaba destacado el crucero ligero Emden. Tsingtao estaba rodeada por otras colonias europeas, y aunque sus países de origen tenían gran rivalidad, los colonos europeos se llevaban razonablemente bien, tomando en cuenta que estaban rodeados por millones de chinos. Por ese motivo, en las frecuentes fiestas y reuniones, ingleses, alemanes, italianos y rusos confraternizaban. Muchas veces se aliaban cuando los chinos osaban rebelarse contra los colonizadores extranjeros. No fueron pocas las veces que oficiales británicos y alemanes coincidieron en actos sociales o se unieron para combatir chinos en uno u otro de los puertos coloniales de Asia. Cuando estalló la guerra el 28 de julio de 1914, el Emden estaba navegando rumbo a las Islas Marianas para reunirse con la escuadra asiática del almirante Maximilian von Spee, formada por los cruceros acorazados Charnox y Gneisenau, el crucero ligero Nürnberg, el buque auxiliar Prinz Eitel Friedrich, más otros barcos de apoyo, sobre todo carboneros. Siguiendo la que hemos bautizado como Directiva General, von Spee inició la guerra corsaria hostigando el comercio británico, pero la entrada de Japón como aliado de los británicos lo obligó a abandonar esa zona del mundo. Antes de poner proa 090 con rumbo a las Américas, el capitán von Müller, comandante del Emden, le pidió permiso para permanecer en la zona como corsario independiente. Von Spee consintió y puso a su disposición el buque carbonero Marcomannia, con su carga completa de carbón de primera calidad. El Emden se separó de la flota el 14 de agosto de 1914. En la tercera parte de esta sección histórica, regresaremos a bordo de ese buque para narrar su legendaria travesía en solitario. Por el momento permaneceremos al lado del almirante von Spee, nombre conocido por todos los escuchantes de Zafarrancho Podcast, ya que en su homenaje varios años más tarde la Alemania nazi bautizó el famoso acorazado de bolsillo hundido en la batalla del Río de la Plata de 1939. En su camino verso Levante, la escuadra de von Spee cortó el cable telegráfico submarino que unía Australia con Canadá. No es que le pasara encima con sus buques, sino que un grupo de marineros alemanes desembarcó en la isla Fanning y destruyó la estación retransmisora. Luego se dio una pasada por la colonia francesa de Tahití y bombardeó el puerto de Papeete. Ahora bien, si el objetivo de la guerra de Corso era incordiar, este fue el ejemplo perfecto. Imaginaos esa apacible y remota isla que tanto pintó Paul Gauguin cuando de repente, a las 7 de la mañana del 22 de septiembre de 1914, los isleños vieron entrar en su puerto dos enormes buques de guerra que comenzaron a disparar a diestro y siniestro. Eran los cruceros acorazados Charnos y Gneisenau, que al mando de Maximilian von Spee querían apoderarse de las 5.000 toneladas de carbón almacenadas en la isla. El contraataque francés lo lideró el teniente Maxime d'Estrémont, que al ser capitán del cañonero de madera Celé era el oficial de mayor graduación de la isla. Los cañones costeros y los del Celé respondieron el fuego enemigo con poca eficacia. D'Estrémont, captando las intenciones germanas, ordenó incendiar los montículos de carbón nada más comenzar el ataque. Aquí es donde, a mi entender, von Spee se excedió. Los alemanes lo tienen en alta estima, pero así como tuvo actuaciones geniales, cometió errores garrafales. En este caso, aunque resultaba evidente que el carbón estaba perdido, los buques bombardearon durante 4 horas el puerto de Papeete. Todo en él quedó destruido. El cañonero Celé, el buque mercante Walcour, los muelles, los depósitos, edificios públicos, tiendas, defensas costeras y bloques de viviendas. Pero ese tiro al blanco pasaría factura más adelante, ya que se dispararon cientos de proyectiles que después harían mucha falta, como veremos más adelante. Pero hay una explicación para tanto desenfreno. Desde el inicio de las hostilidades, sus hombres no se habían enfrentado al enemigo y clamaban por entrar en acción, así que von Spee dejó que practicaran tiro al pichón en Tahití. Sobre este incidente y la gesta del teniente Maxime d'Estrémont hablaremos en un capítulo de Zafarrancho en Gotas. Estad atentos. Después de su bautismo de fuego, la escuadra de von Spee navegó hasta la isla de Pascua, en la que se le unieron los cruceros ligeros Leipzig, que venía de la costa occidental de Centroamérica, y el Dresden, que desde el Golfo de México había circunnavegado toda Sudamérica. Mientras su grupo de combate crecía, los británicos ya estaban organizando su busca y captura. Winston Churchill, que era a la sazón el primer lord del almirantazgo, ordenó al almirante Cradock, comandante de la escuadra británica con base en las Falkland, dar caza a Graf Spee. La escuadra del contraalmirante Sir Christopher Cradock estaba formada por buques pre-dreadnought, Para cumplir la misión, los dividió en dos grupos. Uno quedaría vigilando la costa argentina y el otro doblaría el Cabo de Hornos para enfrentar a los alemanes en la costa chilena. El primer grupo evitaría que von Spee le diera esquinazo y escapara rumbo al Atlántico Norte. Ese grupo estaba formado por el acorazado Defense, tres cruceros y dos buques mercantes artillados. En el grupo del Océano Pacífico estaban el crucero acorazado Good Hope, que con sus 14.000 toneladas y cañones de 233 milímetros era todo un coloso. Luego estaba el crucero acorazado de 9.800 toneladas Monmouth, el mercante artillado Otranto y el crucero de batalla de 4.800 toneladas Glasgow, que era el único buque moderno de su flota, que disponía de cañones de 152 milímetros. El único refuerzo que obtuvo fue el viejo y achacoso acorazado Canopus, de 13.000 toneladas y que solo podía navegar a 12 nudos. Del lado alemán, von Spee contaba con los cruceros gemelos Scharnhorst y Gneisenau, que aun siendo pre-dreadnought, eran modernos y veloces. Dislocaban 14.000 toneladas y sus cañones de 210 milímetros tenían una puntería legendaria. Los cruceros ligeros Dresden, Leipzig y Nürnberg oscilaban en torno a las 3.500 toneladas y montaban como armamento principal cañones de 105 milímetros. Con ambas escuadras frente a las costas chilenas, Cradock destacó a su veloz explorador Glasgow como vanguardia. Este buque atracó en la mañana del 31 de octubre de 1914 en el puerto chileno de Coronel para obtener información del cónsul británico. En ese puerto, un mercante alemán bajo las órdenes de von Spee dio aviso del solitario buque británico que zarpó a los pocos minutos para encontrarse con el almirante Cradock. Aquí sucedió uno de los primeros episodios de guerra electrónica de la historia. Von Spee ordenó a su crucero Leipzig que incrementara el tráfico de mensajes telegráficos, mientras ordenó al resto de su flota que mantuviera silencio radio. El Glasgow, que escuchó el manipulado tráfico de radio, reportó el asunto al almirante Cradock, que tragó el anzuelo. El británico, creyendo que estaba cerca de un único buque alemán, separó sus unidades para rastrillar la zona y evitar que el solitario corsario se le escapara. Por otra parte, von Spee concentró sus fuerzas, creyendo también que lucharía únicamente contra el Glasgow. Ambas escuadras buscaban el que creían un único buque enemigo, hasta que a las 16 y 17 los alemanes divisaron humo en la lejanía. Los británicos vieron a los alemanes 3 minutos después. El siguiente acto de esta ópera bélica fue un baile protagonizado por las dos escuadras. Mientras los británicos giraban 180 grados para igualar el rumbo de los alemanes, estos aminoraban la velocidad para organizarse y no entrar en combate tan pronto. ¿Por qué? Porque tenían una posición dominante y querían conservarla. La escuadra de von Spee estaba entre los británicos y la costa chilena. El ingenioso almirante alemán quería esperar al atardecer, cuando el sol estuviera cerca del horizonte y detrás de los británicos. Cradock, aunque estaba en inferioridad, buscó el combate con los alemanes, decisión muy discutida por decenas de historiadores. El líder inglés trató en varias ocasiones de acortar distancias para poner a los escurridizos alemanes al alcance de sus cañones, pero el enemigo siempre maniobró para mantener la distancia. A las 18 y 10, justo cuando el sol estaba en el horizonte, von Spee viró hacia el oeste, aumentó la velocidad, colocó rápidamente sus cruceros acorazados a 11.000 metros de los británicos e inmediatamente abrió fuego. ¿Qué era lo que veían los artilleros alemanes? Unas nítidas figuritas de buques recortadas contra un cielo rosado y luminoso, igual que en uno de esos puestos de tiro al blanco en las ferias ambulantes norteamericanas. ¿Y qué era lo que veían los artilleros ingleses? Unas oscuras y grises manchas que se confundía con unos aún más oscuros Andes chilenos. Esto era muy importante porque el tiro en esa época se hacía a ojo, usando como referencia los chorros de agua que los disparos precedentes levantaban en el agua. Así se afinaba la puntería. Para colmo, una fuerte brisa proveniente de la costa encrespó el mar, impidiendo a los buques británicos usar su artillería más baja, esos horribles cañones incrustados en el casco de los buques pre-dreadnought. Los 16 cañones de 210 milímetros del Scharnhorst y Gneisenau tenían el mismo alcance de las dos piezas de 233 milímetros del Good Hope, una de las cuales quedó fuera de combate a los 5 minutos gracias a un preciso disparo alemán. Con sus cañones de 150 milímetros fuera de alcance, a las 19:30 Cradock colocó sus buques a 5.500 metros para poder usarlos, pero esa maniobra ayudó a los alemanes a hacer aún más certeros sus disparos. Poco después, el Good Hope y el Monmouth estaban incendiados, lo que permitía a los germanos continuar disparando a pesar de que ya estaba oscuro. El primero en quedar fuera de combate fue el Monmouth, mientras que el Good Hope continuó disparando hasta las 19:50, cuando una de sus Santa Bárbaras explotó, lo partió en dos y lo hundió con toda su tripulación. Los tres cruceros ligeros alemanes luchaban contra el crucero acorazado Glasgow sin mucho éxito, ya que sus cañones de 100 milímetros poco daño infligían en la coraza del buque británico. Pero el Neisenau llegó en su ayuda. En ese momento, y haciendo caso omiso de la tradición de la época de luchar hasta la muerte, su capitán ordenó cesar el fuego, ya que los fogonazos ayudaban a los artilleros alemanes a afinar su puntería. En medio de la confusión, el Glasgow intentó ayudar al Monmouth, pero viendo que era inútil, puso pies en polvorosa, como había hecho desde el principio de la batalla el mercante artillado Oltranto, que se hizo el sueco y desapareció no más empezaron los primeros disparos. El pobre Monmouth, maltrecho y renqueante, trataba de ganar la costa chilena cuando fue descubierto por el Nürnberg. El buque alemán iluminó con su reflector la bandera británica del Monmouth, que era una clara invitación para que la arriara y se rindiera. Pero los británicos no lo hicieron. Al buque alemán no le quedó más remedio que seguir disparando hasta hundirlo. Puede parecer un sinpropósito disparar a un buque destruido que navegaba lentamente hacia la costa, pero eran las reglas de la época. Pueden parecer extraña para nosotros ahora, pero ese era el código que regía a los marinos de principios del siglo XX. De los dos grandes buques británicos no quedó ni un solo superviviente, lo que traducido en cifras equivale a 1.599 marineros y oficiales más un almirante. El Glasgow y el Oltranto escaparon. El Charnos recibió dos impactos. Uno atravesó limpiamente una chimenea y el otro se alojó sin detonar en un almacén. En cambio, acertó 35 salvas de las 422 que disparó contra el Good Hope, quedándose con solo 350 en los depósitos. El Neisenau gastó en la batalla 244 de sus proyectiles de 210 milímetros, quedándole solo 528 para el resto de la travesía. Sus reservas de municiones estaban bajo mínimos después de esta batalla y de la locura de disparar a mansalva en Tahití. Y ahora debían enfrentar a una Royal Navy herida en su orgullo y que, enfurecida, clamaba venganza. Y los que más sangre al río querían que se vertiera fueron los súbditos británicos. La prensa atacó duramente al gobierno destacando el hecho de que en su primera batalla desde Trafalgar, la Royal Navy había sido derrotada. Os podréis imaginar al primer Lord del Almirantazgo leyendo los titulares de prensa en su despacho. Winston Churchill haciendo papilla entre sus dientes el puro que siempre tenía en su boca mientras blasfemando, hacía llamar al primer Lord del Mar, el almirante Fisher, para que borrara del mapa a la escuadra de Von Spee. Para lograrlo, ordenaron que los nuevos cruceros de batalla Invincible e Inflexible que estaban en los astilleros a punto de ser entregados a la Royal Navy, navegaran rumbo al Atlántico Sur. Pero al no estar listos, ambos buques solicitaron una semana para prepararse. Winston Churchill les dio 48 horas, durante las cuales cientos de obreros remataron las obras pendientes, mientras los nuevos tripulantes embarcaban junto a las más modernas municiones perforantes del calibre 304. Y así, mientras los británicos realizaban frenéticos esfuerzos para buscar y destruir la escuadra enemiga, ésta disfrutaba de los honores dispensados por la colonia alemana en Valparaíso. Cuando Von Spee ordenó a sus buques doblar el Cabo de Hornos para entrar en el Atlántico, ya habían zarpado desde Inglaterra los dos cruceros de batallas de 20.000 toneladas y cañones de 304 milímetros. El 21 de noviembre de 1914, una gran fuerza formada por los dos nuevos cruceros de batalla, cuatro cruceros acorazados y dos cruceros ligeros al mando del almirante Frederick Sturdy atracó en Port Stanley, en las Falkland. Además contaba con el buque mercante artillado Orama y el roñoso acorazado Canopus, que fue sensatamente varado a la entrada del puerto para ser usado como fortaleza costera. Un día después, y con la intención de repetir en Port Stanley el mismo ataque hecho en Tahití, Von Spee envió 5 millas adelante a sus cruceros ligeros Neisenau y Nürnberg, suponiendo que el puerto estaba indefenso. Y aquí está otra criticadísima decisión del almirante Graf von Spee. Cuando la vanguardia alemana advirtió a su comandante que una gran flota enemiga estaba en puerto, el almirante alemán ordenó una inmediata retirada. Y aunque la isla no estaba desguarnecida, la que sí estaba indefensa era la misma flota británica, porque al estar todos los buques carboneando tenían las calderas sin presión. Si Bonsby hubiera desplegado sus buques a la salida del puerto, habría podido hacer saltar los barcos ingleses uno a uno, a medida que fueran haciéndose a la mar. Pero el alemán cayó en el engaño de los británicos. Como hemos dicho varias veces, son grandes maestros en el arte de la desinformación. Nada más se enteraron de la presencia enemiga, quemaron en sus calderas madera, aceite, trapos y otros combustibles de mala calidad para generar muchísimo humo y dar la impresión de estar listo para zarpar. Tal y como ocurrieron las cosas, la única réplica que los británicos pudieron dar fue una salva del Canopus, que estaba varado fuera del puerto. Sin enterarse de lo desprevenidos que habían cogido a los ingleses, ni tampoco de la presencia de los dos cruceros de batalla, Bonsby decidió no correr los riesgos de un combate y en cambio utilizar su gran velocidad para escapar. No voy a narrar en detalle la famosa batalla de las Falkland, porque a mi entender fue el más flemático de todos los enfrentamientos navales de Albión. ¿Por qué digo esto? Porque fue exactamente igual que una cacería del zorro. Veamos un momento la definición de este tipo de cacería. Fox hunting es una actividad que comprende el rastreo, persecución y en ocasiones la muerte de un zorro, tradicionalmente un zorro rojo. Dicha actividad se ejecuta con sabuesos entrenados de la raza Foxhound y un grupo de Mounted Hunt Followers, que en castellano podría llamarse jinetes perseguidores. Si algo está claro en una cacería del zorro es que al final se les atrapa. Y aquí sucedió lo mismo. Atraparon a todos los zorros con una única excepción. Ya veréis a qué me refiero. Como dijimos hace poco, temprano en la mañana la vanguardia alemana descubrió la flota inglesa en puerto. Eran las 7:50. De inmediato, el zorro mayor ordenó a su grupo que pusieran pies en polvorosa. 2 horas después, la fuerza de Sturdee salía del puerto en persecución de los fugitivos alemanes. Hacía un día tranquilo y claro, con excelente visibilidad, condiciones ideales para una competición de tiro. Con amplio espacio de maniobra y 8 horas de luz diurna por delante, a las 10:20, Sturdee dio a la flota la orden de, leo textualmente, caza general. A las 12:47, cuando su último barco, el Leipzig, estaba a distancia de tiro de los británicos, el almirante alemán advirtió que los cañones de 304 milímetros y la mayor velocidad de los flamantes cruceros de batalla habían dictado sentencia de muerte a su escuadra. A las 13:20, ordenó a sus cruceros ligeros que trataran de escapar, mientras él, con sus cruceros acorazados, plantaba cara al enemigo y cubría la retirada de las unidades menores. El zorro, arrinconado, mostraba los dientes. Pero muchas monturas perseguían a los zorros. Los 3 pequeños cruceros se dispersaron en dirección a la costa sudamericana, con 3 cruceros británicos pisándole los talones. El Nürnberg fue alcanzado por el Kent y hundido, tras un desigual pero feroz duelo a corta distancia. El Glasgow y el Cornwall persiguieron y destruyeron al Leipzig, que se hundió a las 21:23, mientras el Bristol y el Macedonia hundían 2 de los 3 carboneros. El tercer carbonero entró en Argentina y fue internado por su gobierno. Y el último zorro, el Dresden, huyó rumbo al Cabo de Hornos. En unos instantes regresaremos a bordo de este buque. El almirante Graf Bonsby, con sus 2 cruceros acorazados, se enfrentó valerosamente a los 2 cruceros de batalla británicos en una fiera y desigual pelea. A pesar de que los artilleros alemanes lograban hacer blanco en los enormes buques enemigos, no lograban inhabilitar los grandes y poderosos cañones. En cambio, cada diana británica creaba un pequeño infierno a bordo de los 2 cruceros alemanes. Escorado, incendiado e ignorando las señales para que se rindiera, el Scharnhorst se fue a pique a las 16:17, sin dejar supervivientes. Luchando con un solo cañón, el Lenzenau fue aplastado a corta distancia por los cruceros de batalla y el Carnarvon, al recibir como mínimo 50 granadas de 304 milímetros. Aunque estaba escorado, con el puente alto hecho un matadero y ardiendo furiosamente, su capitán rehusó rendirse, prefiriendo en cambio abrir sus válvulas y reventar los costados de su barco con cargas explosivas. El Neisenau fue finalmente abandonado a las 18:00. Los británicos recogieron 200 supervivientes. Graf Spee luchó hasta el amargo final y contra toda posibilidad perdió 4 de sus 5 barcos, 2.200 hombres y su propia vida. Las fuerzas de Sturdit sufrieron ligeros daños y escasas bajas, lo que aumentó el júbilo por la victoria en Inglaterra. La batalla de las Falkland acalló las críticas del público contra el almirantazgo y confirmó a los aliados de la Gran Bretaña que la Marina Real seguía siendo la dueña de los mares. Aunque la opinión pública estaba feliz, Churchill y Fisher estuvieron fríos y distantes con Sturdy por permitir que se escapara uno de los zorros, el crucero ligero Dresden. Tratándose de una cacería por popa, el combate de las Falkland no tuvo interés táctico, pero sí muy importantes consecuencias estratégicas. Fue lavada la mancha de la derrota en Coronel y la moral, tanto en la flota como en el país, recibió un sustancial impulso. Con las campanas británicas tañendo por la victoria, regresaremos a bordo del crucero ligero Dresden, pero antes hablaremos un poco de sus características. El Dresden fue un crucero ligero alemán que formaba parte de la clase Dresden, de la que solo se construyó otra unidad, el Emden, del que también narraremos su historia. Ambos buques fueron consignados a la Marina Imperial Alemana en 1908 y 1909 respectivamente. La única diferencia entre uno y otro consistía en su aparato propulsor. El vapor producido por sus 12 calderas era transformado en movimiento en el Dresden a través de dos turbinas, mientras que en el Emden se usaba el tradicional motor de tres pistones a triple expansión. El Dresden fue el primer buque alemán en tener turbinas de vapor, lo que lo hacía uno de los más veloces de su tipo en su época, razón por la que pudo escapar durante la cacería al zorro hecha en la Batalla de las Malvinas. Si sois frikis, podemos deciros que era como un motor warp, pero prehistórico. Transportándonos de nuevo a esa batalla, mientras von Spee enfrentaba al enemigo para cubrir la retirada de sus cruceros ligeros, el Dresden navegaba a toda máquina perseguido muy de cerca por los cruceros británicos. Forzando sus turbinas, logró alcanzar los 27 nudos, una gran velocidad, pero no la suficiente para dejar atrás a sus perseguidores, que mantenían la distancia. Pero de repente, un banco de niebla apareció, y el Dresden se internó en él, rumbo a lo desconocido. Sin aminorar velocidad, el buque siguió su alocada carrera. En solo 2 horas consumió más carbón del que quemaba en todo un día. ¿Cuánto más aguantarían las máquinas? No lo sabían, y por eso el capitán de corbeta Fritz Ludecke tomó su decisión enfilando su nave hacia el suroeste, rumbo al Cabo de Hornos, con la intención de alcanzar la neutral Chile, abastecerse de carbón y dejar atrás a sus perseguidores. El 12 de diciembre de 1914 el buque atracó en Punta Arenas, que entonces era una pujante ciudad debido al intenso tráfico marítimo que doblaba el Cabo de Hornos. El teniente de navío Wilhelm Canaris desembarcó en busca de noticias y carbón. Muchos oyentes reconocerán este nombre ya que años más tarde fue el jefe del servicio secreto de la Alemania nazi. Hombre valiente y correcto, pagó con su vida haber organizado la Operación Valquiria, el famoso atentado contra Hitler. Canaris regresó a bordo con malas noticias. En primer lugar, descubrió que fueron los únicos supervivientes de la Batalla de las Malvinas y que 2.200 compañeros habían muerto. Para más inri, comunicó a su comandante que el gobierno chileno no quería complicaciones y los invitaba a marcharse, otorgándole unas pocas toneladas de carbón de muy mala calidad, que no le servirían para escapar de la flota inglesa. Siguiendo la recomendación de un marino alemán local llamado Albert Pagels, zarparon de inmediato para esconderse en una zona remota descrita por su compatriota. Pagels trataría de suministrarles carbón y avituallamientos tan pronto como fuera posible. Su recomendación de que partieran de inmediato fue muy oportuna. Solo 3 horas después, los cruceros británicos llegaron a Punta Arenas. Cuando Londres se enteró de que el Dresden se les había escapado por los pelos, los cruceros ingleses no necesitaron un telegrama para conocer la respuesta de Churchill, ya que sus gritos se escucharon clara y nítidamente hasta en la Patagonia. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. El primer lord del almirantazgo quería que se hundiera el Dresden a toda costa, empleando todos los recursos disponibles, ya que la venganza por la afrenta de Coronel no estaría completa hasta que el Dresden no fuera más que un amasijo de hierros humeantes. Toda la flota de Sturdy se desplegó por la costa chilena, y se pidieron refuerzos a las marinas japonesas y australianas. En total, 20 navíos de guerra buscaban de noche y de día al elusivo corsario alemán. El 16 de diciembre de 1914, el comandante Ludecke observó desde el puente de mando una estrechísima boca en la costa que, según Pagels, era la entrada al escondite. Las indicaciones eran claras. Debían cruzar un canal muy, muy cerca del borde del glaciar, porque allí el agua tenía la profundidad necesaria para que el Dresden navegara, siempre que se mantuviera alejado de las rocas submarinas. Fue como transitar por un campo minado. Navegando media milla por el canal, encontraron de repente un gran espejo de agua, de 3 millas de diámetro, rodeado por acantilados altísimos. Era el escondite perfecto, con una cascada de agua purísima y numerosos árboles que alimentarían las calderas del barco. Pero a bordo había muy poca comida, así que deberían obtenerla de la naturaleza. Por suerte, la costa era un hervidero de bivalvos de todo tipo. Mientras se acostumbraban a su nuevo entorno y esperaban las provisiones prometidas por Pagels, sus perseguidores revisaban cada fiordo, cada recodo, canal y bahía de toda la Patagonia chilena. Por esa razón, dos de sus cruceros encallaron debiendo ser remolcados y reparados. Todo esto enfurecía más y más a Churchill, que desviaba otras unidades al Pacífico Sur para capturar al Dresden. Llegó a ofrecer una recompensa de 5.000 libras en oro a cualquiera que lo descubriera. Los únicos que conocían su paradero eran los indígenas locales, y cuando quisieron reclamar el oro a bordo del Glasgow, nadie les entendió porque no hablaban ni inglés ni castellano. Así que después de regalarles pan, los británicos siguieron su camino. Pero Charles Millwood sí estaba tras la pista correcta. Era el cónsul británico de Punta Arenas, que conocía el área y la estaba recorriendo pacientemente a bordo de un pequeño velero. Con el diplomático escudriñando el área, la necesitada tripulación a bordo del Dresden observaba cómo el tiempo transcurría monótonamente, tanto que la Navidad de 1914 llegó sorpresivamente. Wilhelm Canaris exhortó a la tripulación a decorar las zonas de recreo, a pesar de que estaban en medio del verano austral y a más de 12.000 millas de casa. Pero Papá Noel trajo un regalo desagradable, el velero del cónsul británico. Desde el canal de entrada observó los mástiles del Dresden e inmediatamente giró y escapó. Habían sido descubiertos. El navío alemán buscó nuevo refugio en otra impenetrable bahía, pero el persistente Millwood volvió a descubrirlos. Dando parte a Inglaterra, el almirantazgo no le creyó porque los mapas en Londres indicaban que en esas coordenadas había una montaña en lugar de una bahía. Lo que los genios londinenses no tomaron en cuenta era que sus mapas los había hecho el Beagle en 1831, durante el crucero de investigación de Charles Darwin. Ya sabéis de qué va esto, estimados oyentes. No importa el país ni la época. Los capitalinos siempre creerán saber más que los habitantes locales. En ese segundo fiordo, cuya boca quedaba oculta por un par de pequeñas islas, se mantuvo durante 2 meses el Dresden, sin electricidad, sin calefacción y con su tripulación comiendo moluscos recolectados en la orilla. Allí, en medio de ninguna parte, y creyéndose olvidados por todos menos por los ingleses, los alcanzó a bordo de un pequeño buque mercante, Albert Pagels, que cumpliendo su promesa y rompiendo el feroz bloqueo enemigo, les trajo víveres, repuestos, 1.500 toneladas de carbón y la más preciada de todas las cargas, correspondencia de sus seres queridos. Los ya famélicos marineros tuvieron su primera comida decente en meses, y después de cargar el poco pero valioso combustible, vitorearon al tenaz compatriota que no se olvidó de ellos. Con ánimos renovados, en la noche del 14 de febrero de 1915, levaron anclas y pusieron proa al Pacífico. Pero la cruda realidad se abalanzó sobre ellos, no más dejar atrás la laberíntica costa de la Patagonia. A las 3 de la madrugada, se toparon con una oscura y amenazadora silueta. Era un crucero británico anclado. Gracias a que navegaban a oscuras y a baja velocidad, pasaron al lado del buque enemigo sin ser descubiertos. Una hora después se encontraban ya en mar abierto, libres aunque desesperados. Por esa razón rompieron el silencio de radio que habían mantenido durante meses y telegrafiaron a Berlín pidiendo un buque carbonero con el cual reabastecerse y abandonar el área de una vez por todas. Si ya la emisión de un mensaje de radio era un gran error, peor aún fue dar las coordenadas del lugar en el que esperarían el buque de apoyo. 37 grados sur, 80 grados oeste, un punto situado más o menos a 500 millas al oeste de Valparaíso. Los británicos interceptaron y descifraron el mensaje ya que poseían el libro de códigos de la Marina alemana, enviando inmediatamente al crucero de batalla Kent. Y eso fue lo que descubrieron en el punto de reunión los serviolas del Dresden, un gran buque de 3 chimeneas que velozmente se abalanzaba sobre ellos el 8 de marzo de 1915. Sin capacidad para enfrentarlo, la tripulación volvió a confiar en sus poderosas turbinas para dejar atrás a su perseguidor. Se reanudaba la cacería al zorro que 4 meses atrás casi los mata. En una carrera de vida o muerte, los fogoneros de ambos buques alimentaron frenéticamente las calderas. A bordo del Kent, el jefe de máquinas ordenó que todo lo que se pudiese quemar fuese arrojado dentro de las calderas. Orgulloso, informó al puente de que habían alcanzado los 24 nudos y medios, todo un récord para un barco tan grande. Pero no fue suficiente porque el Dresden los dejó atrás exprimiendo al máximo sus motores. Pero alcanzar otra vez los 27 nudos y mantenerlos durante tanto tiempo tuvo un costo muy elevado. Las turbinas se dañaron irremediablemente. Rechinando, el crucero ligero Dresden logró alcanzar la remota isla chilena de Robinson Crusoe, donde echó anclas. Sin carbón, sin repuestos y con las máquinas arruinadas, el comandante Fritz Ludecke llegó a la conclusión de que no podían hacer más por Alemania. Su tripulación pensaba lo mismo y solicitaron al gobierno chileno la internación, que era esa especie de prisión en la que los países neutrales colocaban a los soldados beligerantes durante la Primera Guerra Mundial. Así, en la misma isla en la que Robinson Crusoe estuvo solo y abandonado durante 7 años, los alemanes esperaron a los buques de guerra chilenos para entregarse. En la mañana del 14 de marzo, los vigías observaron humo en el horizonte. Los alemanes, esperanzados, colocaron sus cañones en posición de descanso, se vistieron de gala y formaron en cubierta para dar buena impresión a los chilenos. Pero no eran quienes ellos creían. Eran 2 cruceros británicos liderados por el Glasgow, que desde la batalla de Coronel tenía cuentas pendientes con el Dresden. Poco les importó a los británicos que el enemigo estuviera fondeado en una bahía de un país neutral, con los cañones en posición de revista. Una vez estuvo bajo el alcance de sus cañones, fue ejecutado a sangre fría. Un fusilamiento en el que el pelotón estaba formado por 2 grandes cruceros de batalla y el papel del indefenso y desvalido reo le correspondió al Dresden. En la batalla, bueno, mejor digamos, en el ajusticiamiento, murieron 7 tripulantes que respondiendo al fuego enemigo volaron junto a la batería de popa. El resto de los marineros se lanzaron al mar mientras algunos de sus compañeros abrían las válvulas y hacían saltar la Santa Bárbara para no entregar el gallardo buque al enemigo. Los heridos fueron atendidos por los mismos ingleses. Más tarde se presentaron los buques chilenos que trasladaron a los alemanes a la isla Quiriquina, donde estuvieron internados durante el resto de la guerra. Aunque formalmente eran prisioneros, su cautiverio fue muy relajado y muchos de ellos no quisieron regresar a Alemania una vez terminada la contienda. Un par de misterios quedan sin resolver en la historia del Dresden. En primer lugar, se especula que la decisión de von Spee de atacar Port Stanley se basó en un reporte cifrado de inteligencia que recibió desde Berlín, donde se informaba que las Falkland estaban desguarnecidas y eran una importante base de transmisiones y de abastecimiento de la Royal Navy. Por tanto, un objetivo militar de alto valor estratégico. ¿Y qué hay de misterioso en eso? Que es muy posible que el mensaje haya sido transmitido por los británicos que poseían las claves de la Marina Imperial. Aún ahora los ingleses niegan haber enviado el mensaje bajo la premisa de que reservaban su capacidad criptográfica para ocasiones muy importantes, y siempre de modo defensivo y no ofensivo. Pero imagino que todos vosotros coincidiréis conmigo que mientras más niega algún gobierno, más cierto resulta ser. El otro misterio relacionado con el Dresden parece extraído de una película de Indiana Jones. No lo dijimos al principio de este relato, pero en los meses previos a la guerra, el Dresden estuvo destacado en el Golfo de México, velando por los alemanes que vivían en ese país y que estaban constantemente amenazados por los continuos golpes de estado de esos años. Temiendo por sus bienes, los colonos alemanes del puerto de Tampico entregaron al comandante Fritz Ludecke sus joyas, dinero, oro y objetos de valor. No solo recolectaron bienes de la colonia alemana, otros europeos hicieron lo mismo y también algunos mexicanos adinerados. Todo esto debía ser depositado en un banco cuando el Dresden regresara a Alemania, pero nunca regresó. Como ya todos sabéis, el Dresden pasó un verdadero calvario. Una noche, mientras estaba escondido en la Patagonia, en un pequeño almacén de la Sentina y en el más estricto secreto, la caja del tesoro fue colocada dentro de otra caja de madera que Gregor Bitter, el carpintero de a bordo, Kurt Hartwig, el torpedero, y el teniente Wilhelm Canaris envolvieron con linóleo y sellaron con brea. Por último le colocaron 2 ganchos de hierro. Se dice que el cajón fue izado con la grúa para torpedos y luego lanzado al fondo de uno de los fiordos patagónicos donde estuvo escondido el Dresden. Desde entonces, ese tesoro ha sido buscado por cientos de buceadores sin éxito conocido. Aquí en Zafarrancho Podcast tendemos a creer que Canaris, maestro de las artes ocultas del espionaje y con muchos contactos en Chile, debió recuperarlo en el período entre guerras. Y bien, entre la bruma del misterio concluimos la historia del Dresde. Ahora retrocederemos unos meses, saltaremos de una orilla del Océano Pacífico a otra y aterrizaremos a bordo de su gemelo, Lemden, el más famoso buque corsario del siglo XX. Como recordaréis por lo dicho al principio de este capítulo, en las Islas Marianas, Lemden se separó de la flota del almirante Graf von Spee el 14 de agosto de 1914 para ejercer como corsario independiente. Este buque tenía un desplazamiento de 3.400 toneladas, 360 tripulantes, 10 cañones de 105 milímetros, 40 de 58 milímetros y dos tubos lanzatorpedos sumergidos, es decir, bajo la línea de flotación, como en un submarino. Tiene la particularidad de haber sido el último buque alemán con motor a pistones. Acompañado del carbonero Marcomania, el corbeten Capitán Carl von Müller se dirigió a la posesión holandesa de Timor, que era neutral. Mientras reponía carbón de su buque carbonero, fue interceptado por el crucero holandés Tromp. Aquí comenzó a fraguarse la leyenda en torno al capitán von Müller, admirado por amigos y enemigos. El capitán alemán, sorprendido en aguas holandesas por un buque más poderoso y comandado por un oficial de mayor rango que el suyo, inició un elaborado intercambio de cortesías. En pocas palabras, le hizo la pelota, sobre todo cuando el capitán holandés lo invitó a subir a bordo del Tromp, junto al resto de sus oficiales. La astuta movida del capitán alemán surtió efecto, y los holandeses, en vez de capturar e internar a los alemanes, lo que hicieron fue agasajarlos con un brindis. Una vez terminado el abastecimiento de carbón, el Emden continuó su camino. Pocas horas después, interceptó y descifró un mensaje del Tromp, en el que daba parte de un buque inglés de 4 chimeneas y un tamaño parecido al Emden, que había violado las aguas holandesas. ¿Y qué hizo Müller? Aprovecharse de la información. Recordad, estimados oyentes, información es poder. Hombre de muchos recursos, el comandante ordenó construir una cuarta chimenea falsa para que el Emden se pareciera muchísimo al crucero británico Yarmouth, que surcaba esas aguas. Con su carbonero siguiéndole la estela muchas millas atrás para mantenerse fuera de peligro, el 28 de agosto el Emden atravesó sigilosamente el estrecho de Bali, entrando en el Océano Índico, al que entonces llamaban el Gran Lago Inglés, ya que todas sus costas eran dominio británico, así como la mayoría del tráfico naval que lo recorría. Y aquí comenzó la cacería. Fue como si una orca entrara en una piscina llena de focas, tomando en cuenta los cientos de indefensos barcos británicos que iban y venían por doquier. En el mes de septiembre de 1914, el Emden capturó 17 buques, todos británicos excepto uno italiano y otro noruego, que liberó por ser neutrales. Los 15 desdichados buques británicos fueron todos hundidos, sea a cañonazos o con carga que los alemanes instalaban a bordo. Pero ni un solo tripulante fue herido. A sus dotaciones se les daba tiempo para empacar sus cosas. Luego se les embarcaba en el Emden y finalmente eran dejados a bordo de buques neutrales o en la costa cerca de alguna población importante. La caballerosidad del trato de von Müller hacia sus prisioneros le granjeó la admiración del mundo entero. Para el 14 de septiembre, el pánico se había apoderado de las rutas comerciales del Índico. Las tripulaciones no querían hacerse a la mar y las tarifas de las pólizas de seguro se elevaron hasta el infinito. El Imperio Británico y sus aliados estaban avergonzados porque un pequeño buque alemán había sembrado el caos en las rutas comerciales de ese océano. Por tal motivo, decenas de buques de guerra fueron enviados por japoneses, ingleses y rusos, pero el Emden siempre escapaba. Los que nunca se escapaban eran los buques mercantes, porque al encontrarse con el astuto corsario, lo saludaban creyendo que era el crucero inglés Yarmouth. El saludo era respondido con un cañonazo a proa, seguido por el izado de la bandera alemana y el mensaje: «Pare máquinas inmediatamente. Punto. No envíen ningún mensaje de radio. Punto». Si recordáis la directiva general que comentamos al principio de la sección histórica, los capitanes corsarios estaban a su suerte debiendo atacar mercantes enemigos, pero también cualquier posición costera estratégica. Por eso, en la noche del 22 de septiembre de 1914, el Emden se acercó en silencio, en oscuridad, y muy lentamente al puerto de Madrás, situado al sureste de la India. Estamos hablando de la India, que después de las Islas Británicas y Australia era lo más British que había en el mundo, pues en esa costa estaba el Emden agazapado como un león. A las 21:30, y a solo 1.500 metros, abrió fuego contra los depósitos de la Burman Oil Company, situados en el puerto. Con las primeras 30 salvas, el lugar ya era la sucursal del infierno. Lo descomunal del incendio afectó a varios buques mercantes amarrados en los muelles. 31 personas resultaron quemadas, 5 de las cuales murieron en el lugar o posteriormente a consecuencia de las heridas. La acción duró solo 30 minutos. Cuando las baterías costeras comenzaron a contraatacar, el Emden se escabulló indemne. Aunque la acción no resultó tan catastrófica como parecía, afectó mucho la moral británica y ocasionó que miles de personas abandonaran Madrás. Circunvalando Ceilán, la actual Sri Lanka, trató de atacar el puerto de Colombo, acción que debió abortar debido a que los británicos estaban en estado de alerta, barriendo con reflectores la entrada del puerto. Esos haces de luz iluminaban de vez en cuando numerosos cañones costeros colocados por todas partes. Más tarde se supo que esos cañones eran simples troncos pintados de negro. Lo de siempre, en el asunto del engaño militar, los británicos eran unos maestros. Aunque el ataque no se llevó a cabo, incrementó el pánico en el área. Esto es interesante, amigos. En una época con pocos medios de comunicación, las noticias se regaban como la pólvora y dejaban profunda huella. Tanto impacto causó que las madres de Ceilán le decían a sus hijos que se comieran toda la comida porque si no, el Emden se los llevaría. Actualmente, en el lenguaje tamil, hablado por 66 millones de personas alrededor del Índico, la palabra Emden significa astuto, listo o avispado, y si alguien obtiene lo que quiere de manera inteligente y engañosa, se dice que es un Emdena. Y bien, después de este farol de erudición, regresemos a bordo del mítico corsario alemán. Después de sentar las bases para que en el futuro los niños ceilandeses comieran completo, el buque subió por la costa occidental hindú, llegando a las islas Laquedivas, hundiendo en la última semana de septiembre 6 barcos más. Los aliados enviaron al crucero británico Hampshire y al crucero japonés Chikuma para detenerlo, pero el Emden hizo mutis por babor, enfilando proa hacia las Maldivas. En esas islas, a las que tantos españoles iban antes de la crisis y que aún unos pocos visitan gracias al plan de rescate bancario del gobierno, el Emden jugó al escondite y al corre que te pillo para despistar a sus perseguidores. Dejándolos mareados y confundidos, navegó muy al sur, alcanzando la isla de Diego García. Si tenéis un mapa a mano, veréis que está en el medio de ninguna parte. Cuando von Müller ancló su buque, descubrió que sus habitantes, súbditos británicos todos, aún no se habían enterado de que el mundo estaba en guerra. Y claro, el Emdena von Müller tampoco se los dijo. Unas vacaciones no le hacen mal a nadie, y eso fue lo que el genial capitán le dio a su tripulación, un todo incluido por cuenta de los británicos. Los isleños, felices por ver caras nuevas y de que por fin pasara algo en su isla, agasajaron a los alemanes con banquetes y fiestas. Von Müller ordenó a sus mecánicos que repararan una lancha motora que pertenecía a uno de los oficiales ingleses, mientras la población ayudaba a los germanos a arrancar los moluscos del casco, ajustar los motores y darle una mano de pintura al buque. Mientras tomaba el té en una terraza, Müller recibió un informe de su operador de radio revelando que el tráfico naval al este de Ceilán había regresado a sus niveles anteriores y de que sus dos más inmediatos perseguidores habían recibido el refuerzo del crucero mercante artillado Empress of Asia. Poniendo fin a los 10 días de vacaciones y con ánimos renovados, navegaron directo al norte y, como un caballero en una justa medieval, se llevaron otros 10 buques mercantes por el medio. Sus enemigos entraron en pánico nuevamente y todos los mercantes buscaron refugio. Desde las islas Laquedivas, nuevamente zigzagueó hasta las Maldivas, con sus numerosos perseguidores pisándole los talones. Si algo tenían claro von Müller y sus hombres, era que sus horas estaban contadas. Cada amanecer lo tomaban como un regalo, y lo único que querían era consumir sus recursos de la manera más beneficiosa para la Fatherland Alemania. Pero tener la certeza de que tarde o temprano serían capturados o muertos por una fuerza infinitamente superior no los deprimía, más bien les inyectaba coraje y determinación, asumiendo la misión como una justa deportiva. Esos son los comportamientos que tanto admiramos aquí en Zafarrancho Podcast: enfrentarse a la adversidad, vencer los miedos propios y dar el máximo de sí mismo. Estas palabras no son el preludio para el final del Emden. aún debía realizar su más audaz ataque. Después de que un chubasco le permitiera eludir in extremis al Hampshire y al Empress of Asia, el 21 de octubre de 1914 el buque corsario atravesó diametralmente el Golfo de Bengala hasta las Islas Nicobar. Mientras navegaba lejos de toda costa, los aliados decidieron poner toda la carne en el asador y acabar de una vez por todas con el molesto barquito. Por ese motivo retiraron de sus tareas de escolta de convoyes al crucero ruso Ascold y al crucero británico Yarmouth, el buque usado por el astuto Müller como modelo para camuflar al Emden. Esos dos buques fueron enviados al este del Golfo de Bengala junto a los cruceros japoneses Tokiwa y Yakumo. Los cuatro se reunieron en Malasia con el ruso Semchung y el japonés Chikuma. Seis enormes cruceros en pos de un grácil, veloz y escurridizo corsario que se resistía al arresto. Conocedor de que el cerco se estrechaba, von Müller carboneó en las Islas Nicobar y enfiló hacia Penang, en Malasia. En la mañana del 28 de octubre, el Emden entró a toda velocidad en el puerto. Las pocas personas que presenciaron la maniobra se preguntaron por qué el Yarm tendría tanta prisa, dejándose engañar por la falsa cuarta chimenea que aún tenía instalada el buque alemán. Ordenando atrás toda a ultimísimo momento, von Müller clavó su buque en medio de los muelles y, después de izar la bandera alemana que dejaba claras sus intenciones beligerantes, disparó un torpedo hacia el crucero ruso Semchung, amarrado en los muelles. Acto seguido, todos los cañones de a bordo lanzaron una única salva de proyectiles que impactaron todos en el enorme buque zarista. Podréis imaginaros que todos en el puerto se despertaron sobresaltados, entre ellos el capitán del crucero ruso que estaba durmiendo con su amante en tierra. El oficial ruso pudo asomarse por la ventana a tiempo para ver al Emden que, después de realizar su salva de cañonazos y virar para dar la vuelta y escapar, aprovechó la maniobra para lanzar un segundo torpedo a la unidad rusa. El segundo impacto submarino ocurrió en la Santa Bárbara, haciéndola volar por los aires, partiendo el barco en dos. Por su vergonzosa actuación, el capitán ruso fue arrestado y degradado. Además de los 89 muertos y 143 heridos de la tripulación, nada más se supo de un grupo de 6 prostitutas chinas que estaban a bordo del buque cuando explotó. Dejando Penang sumida en el más profundo caos y confusión, el Emden salió del puerto donde se encontró al destructor francés Mousquet, que regresaba de una patrulla. El buque enemigo creyó que el Emden era el Yarmouth, que a su vez perseguía a un inexistente corsario alemán. Los alemanes continuaron su camino y, una vez estuvieron en mar abierto, el capitán Müller giró en redondo y disparó a quemarropa sobre el anodado Mousquet, que se hundió rápidamente. Después de rescatar a 36 sobrevivientes, el Emden reanudó su viaje perseguido por los destructores franceses Pistolet y Front, que no pudieron alcanzarlo. Tres de los marinos franceses rescatados murieron por las heridas sufridas durante el ataque y fueron sepultados en el mar con todos los honores. 2 días después, los 33 marinos restantes fueron transferidos al carguero británico Newborn, que fue indultado por los alemanes para que pudiera llevar a tierra a los atribulados marinos franceses. Tal era el magnetismo de la personalidad del capitán von Müller que el capitán del buque inglés le hizo el favor de enviarle una carta por correo ordinario hacia Alemania. Tal vez resulte incomprensible ahora, pero en esos tiempos no eran raros los episodios en los que imperaba la gallardía y la caballerosidad. No decimos que los tiempos pasados fueran mejores, solo decimos que eran distintos, con sus cosas malas y sus cosas buenas, como esta. Con la cruz de ser el buque más buscado del mundo, el Emden eludió por los pelos a los cruceros Yahagi, Chikuma, Ascol, Hampshire, Yarmouth, Gloucester, Yarmouth, Empress of Russia y Empress of Asia, todos ellos destacados al este del Golfo de Bengala. Cada esquina del Océano Índico tenía un grupo parecido a este. Continuando bajo el mandato de la Directiva General, el capitán von Müller atravesó el estrecho de Sonda rumbo a la isla de Cocos para destruir la estación radiotelegráfica de la Eastern Telegraph Company y arruinar las comunicaciones aliadas en el Índico. Para el 9 de noviembre de 1914, 60 buques de guerra lo buscaban desesperadamente. Debemos tener en cuenta que habían pasado solo 10 días desde la batalla de Coronel y Gran Bretaña estaba hasta la coronilla de los buques corsarios alemanes. Ese día el Emden ancló en la isla de Cocos y desembarcó una unidad al mando del teniente Helmut von Mueck para que destruyera la torre y los equipos de radio. Los civiles británicos le salieron al paso y le pidieron al teniente que por favor no hiciera caer la enorme torre en el campo de tenis, así que los atacantes colocaron los explosivos de manera que cayera hacia el otro lado, detalle que posteriormente los lugareños no olvidarían. Lo que no sabían los alemanes era que el superintendente de la compañía, al ver a lo lejos el buque, radió un breve mensaje que decía: SOS, Enden aquí. La casualidad hizo que un convoy de tropas que navegaba desde Australia hacia Ceilán estuviera a las 6:30 de la mañana a solo 55 millas de la isla de Cocos. Al recibir la llamada de socorro, el comandante del convoy envió al crucero ligero Sydney armado con cañones de 150 milímetros contra el corsario alemán. Solo tardó 3 horas en llegar a destino. En lo que los vigías del Emden dieron aviso, von Müller no tuvo más remedio que levar anclas y dejar en tierra a su unidad saboteadora. Enfrentándose al Sydney en una desigual batalla, el Emden combatió fieramente durante hora y media, dejando fuera de combate uno de los cañones australianos y su telémetro de dirección de tiro. Pero el Sydney ya le había dado más de 100 cañonazos al buque alemán, dejándole pocos cañones operativos. Dándose cuenta de que el Emden había llegado al final de sus días, el capitán von Müller lo hizo arenar a las 11:15 en la isla Nordkilling para evitar que se hundiera. El Sydney aprovechó la oportunidad para atrapar el carbonero que apoyaba al Emden. Regresando a la escena a las 16:30, el Sydney notó que el Emden aún ondeaba su bandera, por lo que le solicitó que la arriara y se rindiera. Pero los alemanes no lo hicieron, y los australianos abrieron fuego, ocasionando algunas muertes innecesarias extra. Posteriormente, el capitán australiano John Glossop declaró que se sintió como un asesino al ordenar los últimos disparos de su artillería, pero no tuvo más alternativa obligado por el código que regía los combates navales en esos años. Después de unos minutos, el Emden arrió su bandera, dando por finalizada la más legendaria, productiva y audaz carrera corsaria del siglo XX. Las pérdidas germanas ascendieron a 131 muertos y 65 heridos. El corvette Capitán Karl von Müller y el resto de su tripulación fueron hechos prisioneros de guerra, pero a los oficiales se les permitió conservar sus espadas como muestra de respeto y honor. Cuando el Sydney regresó a la isla de Cocos para verificar el estado de la estación de radio, ya era tarde, y al estar muy oscuro, decidió posponer el desembarco. Horas antes, y mientras ocurría el combate entre los dos buques, el teniente von Mück izó la bandera alemana, tomó posesión de la isla, instauró el estado marcial y preparó a sus hombres para defenderla. Pero al ver su buque destruido, decidió confiscar un maltrecho velero de 2 mástiles fondeado en la laguna interna del atolón. Los lugareños, posiblemente agradecidos por no haberles dañado la pista de tenis y deseosos de que se marcharan, le dieron a los invasores repuestos y comida. Durante el resto del día, los disciplinados alemanes repararon como pudieron el roñoso velero y zarparon sin ninguna carta náutica para iniciar un larguísimo, tortuoso y difícil viaje por medio mundo, hasta alcanzar su Alemania querida. Esa gesta también la relataremos en uno de nuestros microepisodios llamados Zafarrancho en Gotas. Estad atentos. Después de la guerra, el Kaiser Guillermo II honró al capitán von Müller con la Cruz de Hierro en su primera clase, junto al resto de los oficiales. A 50 miembros de la tripulación se les otorgó la Cruz de Hierro en su segunda clase, pero el más importante de todos los premios recibidos fue la marca de honor que el gobierno alemán otorgó a todos los supervivientes del Emden. Ganaron el derecho de colocar el sufijo Enden en sus apellidos, un rarísimo honor hereditario. De hecho, actualmente existen numerosos alemanes descendientes de esos gallardos y valerosos tripulantes cuyos apellidos terminan en Emden. Y hasta aquí nuestra sección histórica. Ha sido todo un placer reestudiar estas acciones después de muchísimos años y rescatar de la bruma de los recuerdos momentos como el que relataré a continuación, y que tiene cierta relación con una de las batallas relatadas anteriormente. Hace mucho, mucho tiempo, en un mar muy lejano, me encontraba recién embarcado a bordo de una fragata, pocos días después de graduarme como oficial. En ese momento no tenía responsabilidad de mando por encontrarme en periodo de ambientación, lo que traducido en lenguaje llano viene a significar que yo no era más que un pobre novato, sin voz, sin voto y sin derecho a respirar el mismo aire que el resto de los oficiales. Para más inri, mi caso se complicaba porque yo había hecho la carrera como cadete extranjero en un país europeo, cosa que en lugar de mejorar mi posición, me colocaba como el último de la fila, detrás de la mascota del barco. En fin, como las Fuerzas Armadas no son ni deben ser una ONG, cada quien debe abrirse camino como mejor pueda, adaptarse y superar la adversidad. En esa situación me encontraba cuando nuestro buque, que estaba en una misión rutinaria de tránsito entre dos bases navales, recibió una orden para realizar un ejercicio sorpresivo. La misión consistía en llegar al puerto de destino simulando un ataque. El lugar al que nos dirigíamos era la base de un escuadrón de 6 pequeñas, versátiles y rápidas naves, 3 de ellas cañoneras y las otras 3 portadores de misiles superficie a superficie. Las reglas de juego establecían que se debía mantener silencio electrónico, es decir, que no se podían usar los radares de a bordo para buscar y descubrir al enemigo a larga distancia. Solo se podían encender los radares de puntería a corta distancia, lo que sería interpretado como un disparo acertado. Si reflexionáis un poco, es exactamente igual a lo que se hace en los campos de láser blast que hay en las áreas de recreo de los modernos centros comerciales. Nuestro buque se desplazaba al atardecer, de sur a norte y paralelo a la costa. Como la base enemiga se encontraba al noreste y había silencio electrónico, el comandante ordenó que todos en el puente de mando observaran con los binoculares en esa dirección. Eso presuponía que las naves enemigas navegarían en línea recta desde su puerto hasta nosotros. Ahora bien, la historia está para algo. Como vimos hace poco en la batalla de Coronel, el almirante Graf von Spee usó el sol a su favor. Nuestro buque se encontraba en la misma circunstancia que la flota alemana, paralela a la costa, navegando por meridiano con la costa a levante y el sol bajo por poniente. Como el enemigo era veloz y maniobrable, no consideré descabellado que diera un gran rodeo, se colocara con el sol a sus espaldas y navegara directo hacia nosotros. Por ese motivo estuve durante mucho tiempo en el alero de babor mirando con los prismáticos directamente hacia el sol poniente mientras literalmente se me freían los ojos debido al resplandor magnificado por las lentes de aumento. ¿Qué creéis que sucedió a continuación? No, no, nada glorioso. El jefe de operaciones, es decir, el tercero de a bordo, salió del puente hecho una furia y gritando me ordenó que fuera a estribor y ayudara a los demás a buscar al enemigo que vendría por el este, ya que en esa dirección estaba su base. Traté de exponer mi punto, pero el individuo me regañó aún más fervientemente, amenazándome con ser arrestado por replicarle a un superior. Poco tiempo después sí sucedió lo que vosotros ya estáis suponiendo. Desde el centro de combate del buque, esa oscura y gran sala llena de consolas, luces parpadeantes y pantallas de radar, avisaron que habíamos sido iluminados por un radar de tiro en marcación 270, o sea, por el oeste. Las 6 naves navegando en fila india calcularon minuto a minuto y con asombrosa exactitud las posiciones relativas del sol y de nuestro buque, maniobrando en consecuencia. Cuando encendieron su radar estaban tan cerca que el comandante de nuestra fragata creyó que el centro de combate estaba mintiendo. Yo busqué mi momento silencioso de venganza, tratando de cruzar mi mirada con la del jefe de operaciones, pero el individuo eludió el combate, aún sabiendo que por rango tenía las de vencer. Y no es que en ese momento recordara yo lo acontecido en la batalla de Coronel. Es más, lo más probable es que yo buscara al enemigo por el sol en base a la información que las decenas de películas de batallas aéreas que vi durante la niñez dejaron en mi subconsciente. La moraleja del asunto es que la historia está para ser usada. Es una fuente inagotable de sabiduría y experiencia que los dirigentes desprecian día tras día. Y también, si relacionamos este episodio con la gesta del Emden, podemos concluir que no hay enemigo pequeño. La superioridad tecnológica o numérica puede ser ventajosa, pero un adversario audaz, temerario y motivado siempre puede dar una gran sorpresa. La sección de actualidad de hoy será a modo de cables de noticias, es decir, informaciones breves, la mayoría relacionadas con algún punto tratado anteriormente en Zafarrancho Podcast. Para aquellas personas que no lo sepan, el término cable de noticias, cada vez más en desuso, proviene de la época del telégrafo cuando los periódicos podían enviar y recibir noticias muy rápidamente a través de los cables del telégrafo. Antes de pasar a los cables, aprovecharemos para dar un vistazo a vuelo de pájaro a las flotas actuales alemana e inglesa, tomando como base su tamaño durante la Primera Guerra Mundial. Esto es comparar peras con manzanas, pero ya que estamos, prosigamos. Como recordaréis en lo expuesto en la sección histórica, la Gran Guerra se presentó con las grandes potencias enfrascadas en una frenética carrera armamentística que en el mar se traducía en la construcción de nuevos acorazados tipo Dreadnought y su versión más ligera, los cruceros de batalla. En esos años, la Royal Navy contaba con 151 buques, de los cuales 40 eran buques capitales, es decir, acorazados o cruceros de batalla. Los restantes 111 no eran nada despreciables, ya que incluían cruceros ligeros, destructores, acorazados del tipo antiguo y mercantes artillados. Al día de hoy, la Royal Navy tiene 20 buques de primera línea formados por un portahelicópteros, 6 destructores y 13 fragatas. A eso hay que sumarle 11 submarinos, 4 de ellos con misiles transcontinentales. Luego tiene 34 buques entre patrulleros, buques de entrenamiento y dragaminas. Por último, su flota logística, la que transporta suministros y combustible, tiene 16 unidades. Si sumamos 20 más 34 más 16, 70 buques en total, de los que se pueden considerar verdaderos barcos de guerra los primeros 20 más los 11 submarinos. 151 contra 31. ¡Qué diferencia! Consultando el libro blanco del Ministerio de Defensa británico, vemos que las funciones de la Marina son básicamente las mismas que en 1914. Defensa del Sacro Corazón del Imperio, protección de las rutas marítimas que abastecen Albión y apoyo a los intereses británicos allende los mares. Es cierto que un destructor moderno está muy bien equipado y vale por varios grandes buques de la Primera Guerra Mundial, pero tanto recorte hará difícil que en caso de conflicto grave la Royal Navy cumpla lo que se espera de ella. Pero bueno, para eso están los cursos de Estado Mayor que se imparten en las escuelas de guerra naval, para estudiar qué se puede hacer con los recursos disponibles. Cambiando de libro blanco, el último editado por Alemania es interesante. Debemos decir que un libro blanco es un documento en el que se plasma la política de defensa de un gobierno para los próximos años, diseñando estrategia y asignando fondos. En esos libros blancos se establece qué unidades se incorporarán, cuáles se retirarán, en qué se investigará y cómo serán distribuidos los recursos. Debemos tomar en cuenta que Alemania ha sido uno de los países cuya política de defensa más ha cambiado desde el final de la Guerra Fría. Para los que no lo sepan, la Tercera Guerra Mundial, en caso de haberse librado en esos días, tenía por campo de batalla principal Alemania. No importaba en qué manera hubiera comenzado la Tercera Guerra. En lo que todos estaban de acuerdo era que Alemania quedaría arrasada. Eso ha cambiado, y ejemplo de ello está el hecho de que la fuerza de tanques alemana actual es solo un 10% de la que existía en 1990. Regresando al libro alemán vigente, en él se refleja un mayor interés en participar en operaciones de imposición y mantenimiento de la paz, así como en otras de naturaleza humanitaria a escala global. Asimismo, destaca la necesidad de preparar al instrumento militar para hacer frente a amenazas asimétricas como el terrorismo, colaboración en el control de la proliferación de armas de destrucción masiva y el mantener libres y seguros los canales marítimos por donde fluye el comercio y la energía. Con respecto a cuestiones como el terrorismo y desastres naturales, el nuevo documento convoca a expandir el marco constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan hacer frente a ese tipo de eventos en el interior de Alemania, en caso de extrema necesidad. Por último, ratifica la utilidad y vigencia del servicio militar voluntario y su aporte central al concepto clave de soldado ciudadano, que rige en ese país desde 1955. Algún día hablaremos de ese concepto en este programa. Es parecido al que impera en Suiza y que viene de la Grecia antigua. Para cumplir esa función, la Marina alemana cuenta con 15 fragatas, 5 corbetas, 10 lanchas rápidas, 4 submarinos, 19 dragaminas y 21 buques auxiliares, es decir, buques logísticos y remolcadores. Nos ponemos nostálgicos y la comparamos con la Marina Imperial alemana. Venga, sí. Pongámonos tristes. La Kaiserliche Marine contaba para 1914 con 22 acorazados pre-Dreadnought, 19 acorazados Dreadnought, 7 cruceros de batalla, 4 cruceros acorazados, 8 acorazados costeros, 12 cruceros ligeros, 89 torpederos y 19 submarinos. Hombre, está claro que este ha sido un ejercicio carente de toda lógica, porque los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado y no es necesario tener una ingente armada en los tiempos actuales. Pero lo que sí no deberían olvidar los gobiernos y sus ciudadanos es que la naturaleza humana es voluble y cambiante, y nunca se debe bajar completamente la guardia. Ahora sí vamos con los cables de noticias. Hablando de recortes en defensa, si recordáis lo que comentamos en el primer capítulo de Zafarrancho Podcast, los Estados Unidos adelantaron por razones presupuestarias la retirada del servicio de su portaaviones Enterprise. ¿Por qué comentamos esto? Porque España está pensando hacer lo mismo. El portaaviones Príncipe de Asturias tiene más de 30 años y su última modernización ha sido pospuesta varias veces. Mantenerlo activo le cuesta a la Armada 30 de los 903 millones de euros de su presupuesto anual. Por esa razón es posible que el buque pase a una especie de reserva mientras espera su completa desincorporación o su regreso al servicio activo en caso de que sea necesario o mejoren las finanzas. Hablando del Príncipe de Asturias, el verdadero, el de carne y hueso, visitó La Coruña el mes pasado para inaugurar el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Durante el acto, los directivos del Real Club Náutico Coruñés le ofrecieron la presidencia honoraria de la Tall Ship Race, la antigua regata Cutty's Arc. El príncipe aceptó. Traemos esta noticia a colación porque más tarde hablaremos de esa regata en la sección dedicada al ocio. ¿Recordáis aquel personaje que bautizamos como el galeno espía en nuestro episodio anterior? Nos referimos al médico pakistaní Shaquille Afridi, reclutado por la CIA. Ese individuo organizó una campaña de vacunación contra la hepatitis B en la ciudad de Abbottabad, con el objetivo secreto de obtener el ADN de los niños de la casa donde se sospechaba vivía Osama Bin Laden. Es noticia porque acaba de ser condenado a 30 años de prisión por traición a la patria. El juicio lo realizó un tribunal tribal sin su presencia, que además le impuso una multa de $3.500 que, si no paga, será cambiada por otros 3 años de cárcel. El ataque a Bin Laden ha dañado las relaciones entre Estados Unidos y su único aliado en la zona. Desde esa fecha, Pakistán ha perseguido y encarcelado a numerosos sospechosos de colaborar en el ataque, personas que ayudaron a reabastecer los helicópteros o que lanzaron bengalas para guiarlos. Si recordáis en nuestro episodio anterior, la penetración desde Afganistán se realizó a través de un coordinado y espectacular viaje con helicópteros. Pues bien, Estados Unidos fue ayudado por lugareños reclutados por la CIA que ahora están siendo perseguidos. Washington ha declarado no estar de acuerdo con la condena al doctor Shaquille Afridi. Asimismo, ha hecho notar que en lugar de perseguir a quienes ayudaron a esconder a Bin Laden, Pakistán está castigando a quienes ayudaron a capturarlo. Pero Islamabad se sigue alejando de Washington, castigando a sus espías y cortando las vías de abastecimiento hacia Afganistán. Para abrirlas exige $5.000 por camión en lugar de los $250 que pedía antes de la incursión norteamericana. Al parecer, el asunto de Bin Laden le trajo a Estados Unidos consecuencias inesperadas. Lo inesperado fue lo que mató a un taxista peruano el pasado 25 de mayo, cuando su vehículo activó una de las cientos de miles de minas que aún existen entre la frontera de Chile y Perú. Mientras Augusto Pinochet estuvo al mando entre 1973 y 1990, su régimen colocó 180.000 minas en las fronteras con Perú, Bolivia y Argentina. En 2002, cuando Chile se adhirió al Tratado de Ottawa para la prohibición de minas antipersonales, se comprometió a retirar esas trampas. La única de sus fronteras que está limpia es la de Bolivia, donde ya retiró 23.000 de esos insidiosos artefactos explosivos. Hasta la fecha ha destruido 50.000. El desminado de la frontera entre Chile y Perú depende de la firma de un acuerdo entre ambas naciones, aún en suspenso. Por ahora Chile se limita a señalizar los campos minados. Y ya que estamos en Chile, crucemos, con muchísimo cuidado, la frontera con Argentina para reseñar un hecho acontecido hace 30 años. No podemos decir que sea una noticia de última hora, pero el asunto es que aquí en Zafarrancho Podcast nos enteramos esta semana, por lo que es de actualidad para nosotros. En el último episodio del podcast Histocast, que recomendamos ampliamente a aquellos interesados en la historia militar, comentaron la misión asignada a 4 combatientes argentinos para atacar buques en Gibraltar en el marco de la Guerra de las Malvinas de 1982. El Estado Mayor argentino se inspiró claramente en las operaciones de la 10ª Flotilla más, el comando italiano con base en Algeciras, que tantos buques hundió y tanta preocupación sembró en el Peñón durante la Segunda Guerra Mundial. La historia de la misión argentina es interesantísima, así que os invitamos a descubrirla de la mano de la gente de Histocast. Y si no conocéis los increíbles y exitosos ataques italianos a Gibraltar, escuchad nuestro episodio número 2. Y aprovechando que el cable anterior nos colocó en la bahía de Algeciras y por tanto al lado de Gibraltar, hablemos brevemente de los últimos sucesos que han colocado en primera plana el contencioso entre España y Gran Bretaña. En primer lugar, el anuncio de la visita del príncipe Eduardo y su esposa para el próximo mes de junio tuvo como consecuencia que la reina Sofía no asistiera a las celebraciones en torno al 60º aniversario del reinado de Isabel II. Por otra parte, las autoridades gibraltareñas anularon un tratado de pesca que permitía a los pescadores españoles faenar a media milla de las costas del Peñón. Eso ha ocasionado varios enfrentamientos entre los miembros de la Royal Navy y la Guardia Civil Española. Los insultos dieron paso a violentas maniobras de hostigamiento de las patrulleras de la policía gibraltareña y de la Royal Navy contra los pescadores de Algeciras. Cuando un helicóptero y varias embarcaciones de la Guardia Civil acudieron para proteger a los botes españoles, se produjo una colisión entre una patrullera británica y una de la Guardia Civil. Por suerte, los tiempos han cambiado y ambos bandos dejaron de construir buques con espolones, porque si no se habría repetido el hundimiento del HMS Victory, espoloneado por accidente en 1893 por otro acorazado inglés en el Líbano. El gobierno español le ha quitado hierro al asunto mientras el gibraltareño sigue en sus 13. Al gobierno británico el asunto simplemente le tiene sin cuidado. Este aspecto de la disputa viene de muy atrás. Por el Tratado de Utrecht de 1713, España cedió Gibraltar a Gran Bretaña. Pero como en el tratado no se especifica nada sobre las aguas de la bahía de Algeciras, España defiende su soberanía sobre ellas. De ahí el conflicto pesquero, y que tiene enfrentados a policías gibraltareños y marinos de la Royal Navy por un lado, y a pescadores españoles y guardias civiles por el otro. Bienvenidos a la sección dedicada al ocio relacionado con asuntos militares. Antes de tocar el tema principal, es decir, la regata Cutty's Ark, hablaremos de películas. Si queréis conocer buenas películas bélicas, queremos recomendar el penúltimo capítulo del podcast Pod Cinema, dedicado enteramente a la Segunda Guerra Mundial. En ese episodio, el número 168, sí, habéis escuchado bien, el número 168 resumen cronológicamente el conflicto, reseñando algunas películas relacionadas con el momento en cuestión. Una magnífica combinación para todo aficionado a los dos campos, el bélico y el cinematográfico. Y en el improbable caso de que no conozcáis Pod Cinema, tenéis otros 167 episodios para escuchar y entreteneros. Ahora queremos hablar de una película que ilustra un punto tratado en la sección histórica. En ella comentamos brevemente que, aun siendo antagonistas, las colonias europeas asentadas en China en ocasiones se apoyaban mutuamente al estar rodeadas por millones de chinos hostiles. Y eso precisamente es lo que narra la conocidísima cinta 55 días en Pekín, basada en la histórica revuelta de los Bóxer. En lugar de contarles el argumento del film, veamos lo que sucedió en realidad porque ambas historias coinciden. A finales del siglo XIX, China había sido sometida por las potencias europeas que obtuvieron de un gobierno débil y corrupto posesiones en tierra y ventajosos acuerdos comerciales. En 1899, la Sociedad Secreta de los Bóxer comenzó a actuar contra los residentes extranjeros, considerándolos responsables de la ruina del país. En abril de 1900, se enfrentaron miembros de la secta contra chinos convertidos al catolicismo armado por los misioneros. Poco después, en mayo, decenas de miles de bóxer marcharon hacia Pekín, amenazando las delegaciones de los hombres blancos. En la zona de Tientsin, donde estaban la mayoría de las concesiones, los europeos se prepararon para la defensa y organizaron una fuerza conjunta de 475 hombres al mando del almirante británico Seymour para que auxiliara a las delegaciones atrapadas en Pekín. Mientras tanto, en la misma Tientsin, una fortificación china disparó contra las naves extranjeras, que respondieron al fuego silenciando las baterías costeras. Después, un destacamento naval formado por británicos y alemanes tomó el fuerte. ¿Sabéis quién comandaba ese destacamento? Alguien a quien ya conocéis, el capitán de fragata británico Cradock, el que murió años más tarde a manos de los alemanes en la batalla de Coronel. Amigos en 1900, enemigos en 1914. Mientras tanto, la columna de Seymour no pudo alcanzar Pekín, viéndose obligada a regresar a Tianjin. Los diplomáticos europeos situados en la capital china fueron rescatados cuando la Alianza de las Ocho Naciones, creada a la prisa y corriendo, envió una fuerza de 18.000 hombres al mando del mariscal de campo alemán Alfred von Waldersee. Soldados rusos, japoneses, ingleses, alemanes, americanos, junto a unos pocos italianos, austrohúngaros y españoles, marcharon desde la costa penetrando en Pekín el 15 de agosto de 1900. Una vez allí, aplastaron la rebelión, liberaron a los diplomáticos e impusieron condiciones aún más duras a los chinos. 55 días en Pekín narra el asunto desde el punto de vista de los sitiados. Sobre el producto final, la película, solo diremos que es excelente y que si no la habéis visto aún, no sabemos qué estáis esperando. Sobre la producción hay algunos asuntillos interesantes que merecen ser expuestos. Nicholas Ray fue el director. Su anterior trabajo, Rebelde sin causa, a pesar de ser un gran éxito, le trastornó el espíritu. Amargado y dedicado a la bebida, cuando la actriz protagonista Ava Gardner le reclamó su comportamiento, el hombre se derrumbó, abandonó el proyecto y cayó en un pozo del que no salió nunca más. Del llamativo aspecto físico de Ava Gardner hablaron en el último episodio de Condenados Podcast, un excelente programa en el que se habla de mujeres en clave de humor. Al 99% de nuestra audiencia le encantará. Si pertenecéis al 1% restante, podéis darle una oportunidad, porque es muy divertido aunque hable de vosotras. Regresando a esa actriz con tan mal carácter, Charlton Heston declaró que trabajar con Ava Gardner fue un infierno. En cambio dijo que filmar con David Niven, la tercera estrella del film, fue una de sus mejores experiencias profesionales. Tan harto estaba Charlton Heston de Ava Gardner que exigió que cambiaran el guión y mataran a su personaje en medio del rodaje para evitar seguir trabajando con ella. La película fue rodada en Las Rozas, Madrid, donde se construyeron unos decorados impresionantes. 500 lugareños fueron contratados como extras, incluidos una gran cantidad de chinos, lógicamente. Por ese motivo, cuando el productor Samuel Bronston, después de almorzar en un restaurante chino de Las Rozas, quiso hablar con el cocinero para felicitarlo, no pudo porque el chef y los demás camareros se habían ido a trabajar en el rodaje. El estreno mundial de 55 días en Pekín fue en Madrid, con la asistencia de numerosas estrellas como Rita Hayworth y John Wayne. También estuvo presente el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón. Como ya dijimos varias veces, el tema central de la sección de ocio lo reservamos para las reuniones de grandes veleros, cuya manifestación más reconocida en España es la Tall Ship Race, conocida hasta hace poco como la regata Cutty's Arc, marca que patrocinó la actividad hasta el año 2010. La Tall Ship Race la coordina una asociación llamada Sail Training International, que desde 1956 organiza regatas con grandes veleros en aguas europeas, para que jóvenes de todos los países estrechen lazos teniendo como punto en común las faenas marineras. Las regatas constan de dos o tres competiciones de varios cientos de millas y una navegación en compañía de todos los veleros participantes en la reunión. Para este año 2012, la primera regata se llevará a cabo entre los puertos de Saint-Malo en Francia y Lisboa en Portugal. La segunda carrera se llevará a cabo entre Cádiz y La Coruña, desde donde se graba este podcast. El viaje entre La Coruña y Dublín será en compañía, es decir, con todos los buques juntos pero sin competir entre ellos. La tercera carrera será entre Dublín y Liverpool. Cada ciudad sede de la regata organiza varios días de actividades en torno a los buques que atraen a miles de turistas. Los muelles se llenan de carpas y escenarios en las que abundan los restaurantes, conciertos, juegos, zonas comerciales y, en fin, todo lo que suele acompañar a cualquier feria temática veraniega europea. Alguno se preguntará por qué reseñamos esta actividad en Zafarrancho Podcast. Lo hacemos porque la mayoría de los grandes veleros son unidades militares que actúan como buques escuelas para la formación de oficiales o suboficiales en sus respectivas marinas. La mayoría de los veleros civiles participantes son medianos y pequeños, compartiendo con sus colegas militares la función formativa de futuros marinos o simplemente dando la oportunidad a jóvenes de vivir una experiencia en el mar que les marcará de por vida. Si deseáis que vuestros hijos vivan este tipo de aventuras sin necesidad de enrolarlos en la marina, contactad cualquiera de esos buques escuelas civiles. Después de pagar los honorarios correspondientes, sus retoños cepillarán cubiertas, limpiarán letrinas, fregarán platos y vomitarán profusamente a sotavento, porque después de la primera vez que lo hagan a barlovento aprenderán que no se debe arrojar nada contra el viento. No, es broma. Además de esos trabajos que mal no le hacen a nadie, aprenderán y ejecutarán verdaderos trabajos marineros como izar y arriar velas, observar la mar y comprenderla, y lo más emocionante de todo, subir por alto para trabajar en los mástiles y velas igual que Errol Flynn en sus películas. Tampoco necesitáis enrolaros en uno de esos barcos para involucraros en las regatas de grandes veleros. Si vivís en una de esas ciudades donde suele recalar la Tall Ship Race, podéis uniros como voluntarios y trabajar en las actividades de puerto. A la convocatoria que hacen los ayuntamientos acuden cientos de aspirantes. Los requisitos son disponer de tiempo para dedicar a las tripulaciones, hablar idiomas o tener el desparpajo suficiente que os permita comunicaros como sea, porque más de uno me hemos visto que sin hablar ni inglés ni mandarín se mete a toda una tripulación en el bolsillo. Estas actividades no son remuneradas, pero la experiencia vivida paga con creces el tiempo ofrecido al ayuntamiento. Si aún no habéis tenido la oportunidad de estar en una reunión de grandes veleros, sea como voluntario o como visitante, no lo dudéis y hacedlo. Es algo fantástico. Si la reunión de grandes veleros es con navegación, se le denomina regata, y si es una simple reunión en un puerto, se le denomina concentración. El motivo fundamental para organizar cualquiera de los dos tipos suele ser conmemorativo. Tomando en cuenta que hace 200 años el mundo se reorganizó en base a dramáticos y significativos acontecimientos, las concentraciones de grandes veleros actuales conmemoran el bicentenario de algo. Una de las más famosas concentraciones ocurrió por el bicentenario de la independencia de los Estados Unidos. Su reunión de grandes veleros hecha en Nueva York en el verano de 1976 es mítica. Se llamó Operation Sail y fue la segunda reunión de veleros de una organización sin fines de lucro creada por el presidente John F. Kennedy llamada Operation Sail Incorporated, dependiente del Congreso norteamericano, y que organiza reuniones navales para fomentar la camaradería y la buena voluntad entre los pueblos. Este ente organizó Op Sails en 1964, 1976, 1986, 1992, 2000, y la última, que será este 2012, con motivo del bicentenario del himno norteamericano. En esa concentración estará, igual que en 1976, el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela español. Siguiendo la euforia bicentenaria, casi todos los países latinoamericanos han organizado reuniones de veleros conmemorando su nacimiento como naciones. Ejemplo tenemos Vela Sudamérica 2010 de Argentina o la Sail Cartagena de Indias 2010 de Colombia. En Europa, donde las reuniones de veleros son más comunes, una de las concentraciones más famosas ocurrió con motivo del bicentenario de la Revolución Francesa, en la que tuve el honor de participar como oficial de a bordo de uno de los buques escuelas participantes. La concentración se llamó, en castellano, Las Velas de la Libertad, y se realizó en 1989 en el puerto de Rouen, 40 millas río arriba en el Sena. Tanto éxito tuvo que la ciudad repitió la concentración en el 94, en el 99, en el 2003 y en el 2008, siendo la próxima en el 2013. Regresando a la primera, la del 89, debo deciros, señoras y señores, que si estar en el puente de un buque de 26 velas mientras remonta el Sena desde Le Havre hasta Rouen es algo que no tiene precio, imaginaros hacerlo en sentido contrario varios días después, desfilando junto a casi todos los buques escuela del mundo mientras 2 millones de personas saludan y vitorean desde las orillas. La estancia en Rouen fue espectacular, apoteósica. Lo más sorprendente de todo fue descubrir que los franceses pueden resultar simpáticos. Y mucho. Nuestros vecinos tiraron la casa por la ventana. Estaban tan felices y contentos que se les olvidó la amarga costumbre de hablar solo en francés, comunicándose con todas las tripulaciones en inglés. Sí, señoras y señores, como lo estáis escuchando, casi todos los franceses saben inglés, solo que no les da la gana hablarlo. Soy consciente de que esta reseña está tomando un giro personal. Prometo que no será costumbre en Zafarrancho Podcast, pero en el caso de hoy, y después de reflexionar, llegué a la conclusión de que los podcasters somos la reencarnación en el siglo XXI de los juglares y trovadores. Si cuentas historias protagonizadas por otros, eres un juglar. Y si cuentas tus propias aventuras, eres un trovador. A partir de este momento me pondré un par de leotardos, me echaré un jubón por encima y con música de fondo os comentaré una desconocida historia que merece ser recordada de generación en generación. La heroica gesta la protagonizó una joven oficial de marina. No era una de esas profesionales universitarias incorporadas a la Armada que, dicho sea de paso, merecen todo nuestro respeto. No, era una oficial al 100%, que como nosotros habría sufrido años y años en una academia naval, ganándose los galones a fuerza de sangre, sudor y lágrimas. Para ponernos en contexto, daremos algunos antecedentes. La historia sucedió mientras estábamos en Ruan, durante la concentración de veleros llamada Velas de la Libertad 1989. Aunque el ambiente era de gran holgorio y fiesta, durante el día los oficiales nos veíamos sometidos a extenuantes jornadas atendiendo visitantes, reparando equipos dañados durante la travesía transatlántica, procurando suministros o velando para que los cadetes y marineros se comportaran correctamente. Por eso es que una vez acabada la larga jornada laboral, la noche de Ruan era nuestro tan merecido premio. No era necesario alejarse mucho del buque. Como recién contamos, hay mucha diversión en una concentración de grandes veleros. Ejemplo de ello fue la fiesta a bordo de un buque escuela latinoamericano de dos mástiles a la que habíamos sido invitados. No era una celebración protocolar, era una fiesta informal que había convertido el velero en una discoteca flotante, un paraíso austral anclado en el corazón de Francia. Recordéis que en el episodio piloto hablé de que el mundo militar ofrecía los mejores ejemplos de sacrificio por los compañeros. Pues el cuerpo de guardia de a bordo, consciente de que no podía participar en la fiesta, protegió las espaldas de sus colegas francos y libres del servicio, haciendo una labor de reclutamiento impecable de la que fui testigo. No en una, ni en dos, sino en muchas ocasiones, los guardias, cuando veían en el atiborrado muelle a una guapa francesa, generalmente de la mano de un chico, le hacían señas y le decían: mademoiselle, sí, sí, tú misma, ven, ven a bordo. Cuando la pareja comenzaba a subir por la escalerilla del barco, le decían a la chica: no, no, no, el novio se queda en el muelle, le monsieur, no, tú sí, le monsieur, no. Y ahí lo dejaban, porque ni una de las mademoiselle titubeó, subiendo todas a bordo. Sobre los consortes y sus posibles tropiezos al pasar bajo los dinteles no puedo contar nada. Lo único de lo que puedo dar fe es que todavía resuenan los ecos de esa fiesta en los solitarios muelles de Rouen. Así que en ese marco, con agotadoras jornadas diurnas y balsámico desenfreno nocturno, transcurrían los días en Rouen. La última noche cumplimos con una de nuestras tradiciones y fuimos con regalos y botellas de ron a visitar, sin ningún aviso previo, a los colegas de un magnífico buque escuela centroamericano. La comitiva estaba comandada por mi superior directo, el jefe de operaciones. También estaban los jefes de mástiles, porque organizativamente cada mástil era un departamento, dos oficiales de máquinas y yo, que estaba en mis últimos días como jefe de comunicaciones antes de convertirme en jefe del palo mayor. Y la oficial también nos acompañaba. Era la comandante del grupo femenino de cadetes, una alférez de navío morena, alta, delgada, seria y taciturna. Como íbamos de civil, después de identificarnos en el muelle para que nos permitieran el acceso, subimos a bordo donde había acudido sorprendido y a la carrera el también tercero de a bordo, el jefe de cubierta, equivalente a nuestro jefe de operaciones. Estando todos firmes a la entrada del bellísimo buque, cuando mi jefe le enseñó a su colega los regalos y las botellas de ron, el jefe de cubierta, relajado, se sacó de un bolsillo de su traje de gala un vaso tubo con un cubata y nos invitó a la cámara de oficiales. La camaradería instantánea que solo los marinos del mundo son capaces de entrelazar en una milésima de segundo se hizo presente. Cuando llegamos a la sala de oficiales conocimos a otros militares que, como nosotros, trataban de relajarse de las agotadoras jornadas. Los anfitriones nos acomodaron alrededor de la mesa más grande y bella jamás colocada a bordo de buque alguno. Era una pieza única, tallada del tronco de un árbol, encargada especialmente y que se instaló durante la construcción. Es decir, que prácticamente el buque se construyó alrededor de la mesa. Los oficiales a bordo del velero amigo veían con cierto recelo a nuestra alférez de navío, ya que su marina aún no tenía oficiales femeninas, ni pensaba tenerlas. El recelo era aún mayor cuando se enteraron que no era ni médico ni abogado, sino un oficial de carrera, igual que ellos. No es que fueran hostiles ni groseros, sino que el asunto escapaba de su comprensión. Tal vez por eso, y para de alguna manera darle un escarmiento a la extraña del grupo, después de las presentaciones y conversaciones intrascendentes, uno de nuestros anfitriones dijo que tanta plática irritaba la garganta, por lo que era menester iniciar las rondas. En una ronda, cada uno de los presentes alrededor de la mesa debía tomar un coscorrón. El coscorrón es una bebida que se toma en un vaso de chupito, esos pequeñitos con el fondo muy grueso, al que se le vierte un 50% de tequila y el resto se rellena con 7-Up. Rápidamente hay que taparlo con la mano, cogerlo, golpearlo enérgicamente y beberlo mientras el líquido está efervescente. Como en una gran ruleta, cada quien tomaría su coscorrón cuando le llegara el turno. Cuando escuché el plan operativo se me pusieron los pelos de punta, porque yo no bebía. Aterrado busqué al alférez con la mirada porque sabía que tampoco bebía, pero ahí estaba ella, serena, impertérrita, con una sonrisa protocolar exactamente igual a la de la Mona Lisa. Sentada en su silla, salvo una breve escapada al tocador, la oficial se dispuso a enfrentarse a una horda de oficiales que, como atávicos vikingos, se disponían a doblegarla, darle una lección para que aprendiera de una vez por todas que en ciertos asuntos jamás sería igual que los hombres, por más que la sociedad insistiera en ello. Y así, el camarero de guardia comenzó con la primera ronda. De su puesto al lado del gabinete de bebidas, cogía dos botellas, una de tequila, otra de 7-Up, se acercaba al oficial designado, servía mitad alcohol, mitad refresco y se retiraba invisible a su puesto al lado del gabinete de las bebidas. Lo que seguía a continuación era siempre igual. Primero, un golpe seco, luego, ruidos guturales y por último, risas. A partir de ahí, mis recuerdos se tornan confusos. Recuerdo que a medida que los asistentes bebían, elevaban el volumen de la voz y articulaban peor las palabras. También puedo asegurar, es más, puedo jurar que en mi tercer o cuarto coscorrón, cuando el camarero sirvió el tequila, del vaso surgió un pequeñísimo hongo nuclear que se elevó y se transformó en una calavera cruzada por dos huesos. Es la pura verdad, lo juro. Y mientras tanto, el alférez ni se inmutaba. El camarero salía del gabinete, le servía el tequila, el refresco y se retiraba. Y ella, ¡pum!, pa' dentro. Después, colocaba con suma delicadeza el vaso en la mesa, cogía una servilleta, se secaba los labios y volvía a poner cara de póker. Y los oficiales, tan cabreados como borrachos. Al final, el duumvirato formado por mi jefe y el jefe local alzó la bandera blanca aceptando la derrota. Muy tarde en la noche, bueno, en realidad muy temprano por la mañana, y mientras amanecía, regresamos a nuestro buque caminando por el muelle en compañía de las gaviotas y de las escuadrillas de limpieza municipales que preparaban todo para el desfile naval de despedida. La caminata se nos hizo muy larga, porque a cada paso que dábamos hacia adelante, retrocedíamos dos hacia el punto de origen. Además, había que recoger a los que perdían el equilibrio, que casi siempre era yo. Y la alférez, toc, toc, toc, toc, caminando erguida, con paso firme y rítmico, el maquillaje impecable y su misteriosa sonrisa. Puedo asegurar que jamás en la historia del hombre la masculinidad fue tan severamente mancillada. Y ahí seguía ella, toc, toc, toc, toc. Mes y medio después, al regresar a nuestro país, cuando la oficial estaba a punto de desembarcar, corrí al pie de la escalerilla y le pregunté por su secreto. Yo quería que me diera la receta que la hacía inmune al alcohol. Viéndome directo a los ojos, levantó su dedo índice derecho y se dio tres toquecitos en la sien. Luego acercó su boca a mi oído y me susurró. Cuando fui al tocador, puse cara de damisela desvalida y le rogué al camarero que me ayudara, porque estaba atrapada. Y el camarero me dijo, «Tranquila, mi alférez, pondré agua en una botella vacía de tequila y con ella le serviré toda la noche». Y así, con su estilizada figura recortada contra el sol bajo en el horizonte, vi partir a una oficial que ante la adversidad supo mantener la serenidad, definir un plan, llevarlo a cabo y derrotar a una fuerza muy superior, demostrando lo que dijimos anteriormente en este episodio, que no hay enemigo pequeño y que más vale maña que fuerza. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del episodio número 3 de Zafarrancho Podcast. pronto estarán disponibles 3 microepisodios en los que trataremos historias derivadas de este programa. Si queréis contactar, podéis hacerlo a través del email zafarranchopodcast@yahoo.es o por @zafarranchopod en Twitter. Recomendamos visitar nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com, en el que encontrarán notas y enlaces relacionados con los asuntos tratados en este capítulo. Agradecemos vuestra escucha y cualquier comentario que queráis enviar. Mi nombre es Esteban Pérez, los espero en el próximo episodio. Un saludo.